en Rock FM, El Pirata y su Banda. En marcha y funcionando como cada día. Arrancamos a las 6, nos vamos a las 12 y ya sabes, El Pirata y su Banda saludándote en directo desde Rock FM. ¿Cómo vas, Yago? ¿Cómo vas en este lunes? Chico. Pues mira, bien, además celebrando que el viernes por la noche nos dio una sorpresa la policía de aquí de Campo Real, que nos trajo, ¿ah, sí?, un sobre para Luna, para la cría, sí. Anda, un sobre con láminas para que pintase, colorease. Ajá. Con globos, con una mascarilla para salir el domingo y tal, que evidentemente lo hice cuando nadie salió y esperé a agazapar la trinchera. Muy ¿sabes? Bien. Porque decía pirata que no había San Fermín, pero ojo, aquí en Campo Real y en todo Madrid parecía que había los San Fermín, ¿sabes? Sí. Así que yo me agazapé y esperé el momento en el que no haya nadie para salir tranquilamente con la luna. Y nada, agradecido al ayuntamiento por el detalle. Oye, globitos, cosas para pintar, mascarilla, de todo. O sea, pero bueno. Sí, un detallazo. Totalmente. Impresionante, ¿eh? Sí. La muchacha estará flipando, claro. La muchacha, claro, cualquier cosa que le llegue, pues para ella es todo alegría, ¿sabes, pirata? Lógico. Ya lo sabes tú. Así muy que bien. Nada, celebrando. Pues, sí. Me parece muy bien que lo hagas, que lo celebres, sí. Digo. ¿Y claro tú qué tal, Lucía? ¿Cómo ha ido? Muy bien, pues mira, justamente hablando de lo de los niños ayer, es increíble lo fácil que nos podemos acostumbrar al silencio, porque ayer yo vivo enfrente de un parque, claro. O sea, sí, el jaleo, ¿verdad?, que empezó a haber ayer de niños y tal, se me había olvidado ya lo que era escuchar gente en la calle. Sí. O sea, fue impresionante. Fue el chupinazo total. ¡Pum! No, espectacular. Y salieron todos como, pues mucho cuidadito, sí, sí. Mucho cuidadito. Cuidadito. No nos ¿y tú qué, pirata? Tanto. Pues eso, yo, hablando de niños, me acaba de dar una buena noticia Pablo Delgadito Vargas, que ayer estuvo viendo el Rock en Familia con Pablito, que es su hijo, que es nuestro amigo, sí, y que claro, parece ser que se lo pasó muy bien. Y creo que ese baremo de que una criatura de 6, 7 años, como tiene Pablito ahora, se la pasara bien viendo el Rock en Familia a través de la web de Rock FM, creo que ese es el mejor baremo y creo que una de las acciones que queríamos hacer en este tiempo de confinamiento para los críos nos haya salido bien. Eso me alegra. Objetivo. Me alegra y mucho. Así que, bueno, pues con estas buenas noticias que contamos a esta hora de la mañana, seguimos adelante. Ya sabes, estamos hasta las 12. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Y voy a terminar, chicos, ¿qué tal lleváis el deporte en casa? Bueno, algo ahí va, ¿eh? Te voy a contar la hazaña de un atleta ruso. Se llama Dmitry Yakunitskiy. ¿Eh? Y es que mira, para los de aquí lo vamos a dejar en Dimitrio. Casi se atraganta. Es que tiene unos nombres. Esos apellidos no están hechos para un periodista español, hombre. No lo están. Lo dejamos en Dimitrio, Lucía y esa. Sí, claro, vale, hombre. Dimitri. Dimitri, bueno, pues el de Rusia. Eso, mira, Vladivostok, eso sí es fácil de decir. Vladivostok. Vive ahí y entonces también están confinados. Y atención, porque ha corrido 100 kilómetros dando vueltas a su cama. O sea, esto es muy fuerte. Ha retransmitido en Instagram parte de su gesta y ha tardado 10 horas y 19 minutos en completar la distancia de los 100 kilómetros alrededor de su cama. Joder. Madre mía. Bueno, me parece muy bien y yo le alabo el gusto a Dimitrio, pero yo he hecho maratones en la cama, 42 horas seguidas durmiendo y no grabo vídeo para Instagram. Ahí, y tumbado, con lo que duele luego la espalda, ¿verdad? Exactamente, sí, efectivamente. Y te voy a decir algo más, que yo tardo mucho más que él y hago más ejercicio cambiando la funda del nórdico. ¿Qué narices? Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 7:42 minutos de la mañana. Nos sentimos imparables en este lunes 27 de abril. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Oye, os voy a contar una cosita, porque el otro día preguntábamos, si os acordáis, a nuestra gente, qué hábitos raros han tenido durante el confinamiento, que salieron cosas curiosas. Sí, lo recuerdo, sí. Bueno, yo buscan más cosas en internet, porque me parecía poco y hay peña mucho más loca. Confiaba en que había gente más loca todavía. Para empezar, yo mismo, porque yo coloco, por ejemplo, los juguetes de Luna, de mi hija, por tamaño y por colores. ¿sabes? Ah, o sea, así, así me ha dado, se me ha ido la cabeza. Esto sí, lo hago porque así le pasa el tiempo a ella, ¿sabes? Se entretiene con esas cosas, es un poco punky la muchacha, y así es la única manera que tengo de entretenerla un poco más. Pero fíjate los otros hábitos raros que la gente tiene durante el confinamiento. Mira, por ejemplo. Hay uno que dice, hemos organizado la cubertería según lo agradable que resultan al peso. ¿Verdad? O sea, ya no lo que pesa más y menos, sino según lo agradable que resulta. O sea, eso es, y dice, continúa diciendo, echamos todos los cubiertos sobre un mantel y calibramos su tacto. Y dice, luego lavé 21 cucharillas porque sí. O sea, claro. Fíjate cómo está la gente. Vamos. Esas cabezas cómo se ponen, ¿eh? Aún hay más, mira, más hábitos raros durante el confinamiento, como he estado hablando con mi perro, pero mucho rato. Que eso es normal, dice, ya lo hacía antes, pero es que lo he llevado a un nuevo nivel. Le pregunto su opinión sobre cosas, imagino una respuesta y le llevo la contraria si hace falta. Claro, exactamente. Así, claro. Cuidado, pobre perro. Que tenga cuidado, no sea que un día le mosquee al perro con esa respuesta. Eso te iba a decir. No sé, yo, pobre perro, lo peor es que en un mes de confinamiento para él son como 7 de humanos, ¿sabes? Es una putada. También, pero bueno. También. Y mira, no, pero podría ir a peor. Otros hábitos raros todavía de otra persona, aún peor. El 26 de marzo, dice este hombre, tengo que tirar 26 cosas. Como a muchos me ha dado por la limpieza, pero yo la ajusto al día del mes y cada día tiro a la basura tantos objetos como día marca el calendario. Claro, anda. El día 1 tira una cosa, el día 2, y eso, que sí. Si es día 26, tiro 26 cosas. Sí. A este le podemos llamar el Telecinco, ¿sabes? 12 meses, 12 cosas. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, vamos con el primero, que llega desde Madrid. Lo mandó José Melero. Ahí va. Dice, cariño, qué guapa estás. Dice, dime algo que no sepa. Aparcar. Que es mía pirada como tú. De verdad. Bueno. Oye, que hay cosas que son complicadas, que son complicadas en la vida. Venga, vamos a por otro chiste, el segundo de hoy. Lo mandó desde Torre del Campo, en Jaén, alguien que se llama Manuel. Uno que su relación de pareja se estaba enfriando un poquito y pregunta a un amigo íntimo, dice, ¿nené, vosotros con qué frecuencia hacéis el amor? Dice, nosotros con Roa FM y en la caña, tío. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Sí. Buena frecuencia, sí, señor. Chapo. Hombre, nos imaginábamos que también para esto servíamos. Pero claro, por eso dices tú, pirata. Pero Rock FM en la casa de todos. Sí, que claro. No lo teníamos tan claro hasta ahora. No. Bueno, José Manuel Aguilar, desde Villa del Río, en Córdoba, también mandó su chiste. A ver cómo es. Uno que va a una tienda y le dice, ¿me da un bote de mayonesa? Dice, ¿musa? Dice, ni musa ni poca, la que venga en el bote. Claro. Tonterito el bote para mí, hombre. Oye, ¿a quién le damos la gorra en el día de hoy, chicos? Hombre, joder. Yo la daría a la frecuencia. Sí, no, a Manuel, a que se vaya para la Torre del Campo, venga. Además, como nosotros damos gorras con frecuencia, pues... Claro. Pues mira, para que hagan el amor con la gorra, venga. Exactamente. Bueno, pues eso, que Manuel, a Torre del Campo va una gorra con el logotipo de Rock FM, además una gorra de nivel y de calidad. Y me vas a preguntar que de quién, de dónde es el hilo que borda el logo de Rock FM en el día de hoy. Pues no tengo ni idea porque no me lo han dicho. Así que, pero la gorra bordada va, ¿eh? Y si tú quieres conseguir una gorra, mándame un chiste. 647-33-9966. El pirata tiene WhatsApp. En Rock FM... El pirata y su banda. Me imagino a Lucía bailando en su casa como hace cada vez que suena este tema cuando estamos en la radio. ¡Ay, poco rock and roll, platero! ¿No será por aquí 9:11 minutos? ¡Uy, uy, uy! 8:11 minutos sí. De la mañana. Esto sí, lunes 27 de abril. No te rías de mí, Sayago, no te rías de mí. No, es que estás un poco como los de los que voy a hablar yo ahora mismo, porque fíjate... ¿De quién vas a hablar? Tenemos que dejar de quejarnos para empezar por estar todo el día encerrados en casa, porque hay gente que lo está pasando mucho peor el confinamiento. Fíjate, sí. Estos dos pobrecitos de los que voy a hablar. Es una pareja de Sudáfrica, Olivia y Raúl, de Freitas se llaman, ¿vale? Sí. Se fueron de luna de miel a las Islas Maldivas, al Océano Índico, ahí, a un sitio chungo, ¿sabes? Sí, y sí, claro, se fueron, sí, sí, ya te digo, se fueron las cuando Maldivas. Ya empezó la pandemia, ¿vale? Porque solo iban 7 días, todavía no estaba esto aquí en auge. Pero estando allí se cerraron todas las fronteras y no han podido volver a su casa. Así que los pobrecitos, claro, Lucía, claro, se han tenido que quedar en un resort de lujo, con playas paradisíacas de agua cristalina, con todo tipo de comodidades. Y encima, no solamente esto, sino que además los empleados de allí del resort tampoco han podido volver a casa por el tema del cierre de fronteras. Así que están allí currando para muy pocos clientes. Y claro, se desviven por los clientes porque no tienen otra cosa que hacer y tienen tiempo de sobra. Así que allí están los pobres confinados. ¿Qué pobrecitos, pobrecitos ellos. Qué pena dan, ¿eh? Sí, además. Creo que están preguntándose el uno al otro, esta pareja. Dice, ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Dice, levadura, papel higiénico y un niño para poder pasearlo. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8 y 22 minutos de la mañana de un lunes 27 de abril. Lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en las Rock Efemérides. Estamos en 1981. Barón Rojo publica su primer álbum, Larga Vida al Rock and Roll. Bueno. Yo viví aquello in situ. Perdón. Sí. No, que estaba haciendo el estribillo del Serpa, el por Janis Lennon, Alman Hendrix Ball. No, ese tema venía en el segundo disco. Sí, lo que pasa es que este no estaba dedicado a John Lennon. Este estaba dedicado a Lennon, pero el tema del que tú medio cantabas venía en el segundo disco. Pero bueno, este yo lo viví in situ totalmente, protagonicé la salida. Vamos, protagonicé, uh-huh. Viví en primera persona. Bueno, un álbum, yo creo que es uno de los discos en cuanto a temas más redondos que yo recuerdo, porque todos molan. El pobre, los desertores del rock, larga vida al rock and roll, con botas sucias, con botas chica sucias, de la ciudad. Bueno, lo único que no me molaba, a mí, personalmente, era la portada, que era así una máquina de marcianitos, de las de la época. De los 80, claro. Y me parecía un poco sosa, pero por lo demás, creo que, insisto, uno de los discos más redondos en cuanto a temas que yo conozco. Bueno, en un día como hoy, de 1981, Ringo Starr, el batería de los Beatles, se casa con la actriz y cantante y que había sido chica Bond, Barbara Bach. La pareja se casó, se conocía durante un rodaje de la película Cavernícola y bueno, pues poco después se casaron. Hay una historia. La película esa pirata Cavernícola es un poquito serie Z, creo recordar. Yo no la recuerdo. Pero hay una historia, Sayago, que voy a contar. Esto no debería hacerlo, pero hay una historia que voy a contar. Parece ser que estaba tan enamorado Ringo Starr de su chica, lógicamente, y esta chica, Bárbara, era súper fan de Frank Sinatra. ¿Ah? Entonces, como regalo de cumpleaños, llegó Ringo Starr y le llamó a Sinatra y le dijo, vente a Londres, por favor, y cántanos una canción para mi chica. Fue Sinatra a Londres. Se cuenta esta leyenda que no está confirmado, Fue Sinatra a Londres y cantó una canción, adaptó una canción suya de su repertorio, un estándar del jazz, para esta chica. Entonces, se grabó. Hicieron un solo acetato. Ajá. Y como regalo de cumpleaños de Ringo para su novia, y las cintas donde se grabaron se destruyeron. Con lo cual, si esto es cierto, solo hay una copia de ese disco en el mundo y puede valer su peso en oro o no, vamos. Sin precio, no tiene precio. Sí, eso. Yo no debería haber contado esto, pero bueno, lo he hecho. En 1951, en un día como hoy, nacía Ace Frehley, el que fuera guitarrista de los Kiss. Cuidado con el personaje. Claro, al loro con esto, ¿eh? Cuidado con el personaje, que fue miembro fundador, estuvo hasta el 82, fue fundamental en los primeros 9 discos de la banda. Aparte de guitarrista, era cantante, compositor, se fue, intentó hacer su propia aventura en solitario y no le coló, y volvió en el 66 y estuvo hasta el 2002, y desde entonces, hasta el 2002 que se volvió a marchar de la banda, y desde entonces está loco por volver. Yo las últimas declaraciones que llevo 2 años leyendo declaraciones de él, porque yo soy miembro fundador, porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en cualquier caso, hoy nacía en 1951 Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de esta banda que suena y que se llaman Kiss. FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar. En estos momentos, prácticamente todos los museos del mundo están cerrados por la pandemia. También lo está el Museo de Arte Antiguo y Nuevo de Tasmania, en Australia, pero se distingue de los demás por las singulares obras de arte humano que todavía se exhiben. Y te explico esto. Tim es un chico suizo que, además de ser un ser humano, es una obra de arte. ¿Por qué? Porque tiene un tatuaje enorme en su espalda y viaja por todos los museos para exhibirlo. Bueno, pues ahora está en este Museo de Tasmania que, aunque cerrado, Tim sigue sentado en el museo vacío durante 6 horas al día. Divertidísimo. Fuerte, ¿eh? Sí, muy bien, sí, ahí, mostrando su cuerpo al aire. Es su curro, claro, sí. En bolas. Claro, y si se queda en bolas 100 horas al día, se le queda la chorra como la de David de Miguel Ángel, ¿eh? Sí, más o menos. A lo mejor por eso es una obra de arte, ¿sabes? Sí. Oye, pues a mí se me ocurre, Pirata, que entre los dos podemos hacer también una obra de arte, ¿sabes? Un plan de estatua. Mira, yo, nos vamos a la Puerta del Sol. Yo me quito la camisa, enseño el pelo del pecho, bueno, y el de la espalda, claro. Y tú, Pirata, te recoges la melenita con una goma, ¿vale? Y así somos el oso y el del moño. Ya está, el escudo de Madrid. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. En Rock FM, El Pirata y su banda. Buenos días, son las 8:42 de la mañana y tengo que decirte algo. La filosofía, entre otras cuestiones, estudia asuntos tan esenciales como la existencia. En cambio, Sayago existe porque tiene que haber de todo. Porque tiene que haber de todo para contarte su manera de ver las cosas y su manera de ver la vida que él tiene. Con la filosofía de bolsillo. Así que mira, sin más dilación, fíjate. A ver. No te fíes nunca jamás de alguien que te dice: tengo más imaginación que yo que sé. Ahí se queda. No te fíes. Razón tienes. Y mira, para los tiempos que corren, si el jabón mata al coronavirus, ¿por qué no hacemos una fiesta de la espuma? ¡Claro! Es que nadie se ha dado cuenta todavía. No habíamos caído en esto. Todos juntos ahí. Anda. No habíamos caído en esto. Venga, pues espérate, que a ver si has caído en esto, Pirata. Mira, si pensáis que últimamente todo os va mal, pensad en el Barça, que pagó 20 millones de euros por Braithwaite para que jugase entre febrero y mayo, más o menos. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Y voy a terminar. A ver. ¿Cuánto es exactamente metro y medio? Y me refiero, porque a ver por dónde os vais a ir. A ver eso. ¿Cuánto es exactamente el distanciamiento social que debemos mantener entre humanos? Claro. Cada país lo ha explicado de una manera, y es genial, porque, por ejemplo, en Estados Unidos dicen que es necesario mantener la distancia de al menos un gran caimán. Ah, ¿eh? Entonces, bien, ¿vale? En Canadá aconsejan alejarse lo equivalente a la longitud de un palo de hockey. En Rusia, por ejemplo, han elegido como medida 2 osos pardos, y en Australia la distancia se mide en canguros, en koalas, en emúes, ya cada uno. ¿Qué vara de medir podemos usar aquí en España? Pues, bueno, lo tenemos fácil. Yo, por ejemplo, la distancia que quiero que la gente esté de mí, pues por lo menos, mira, o 3 narices de Rosy de Palmia o 3 bocadillos de calamares. Esa es la distancia que yo quiero. Sí. Podemos hacer como hacemos aquí en mi barrio. Aunque, aquí la distancia la utilizamos en función de un animal. Por ejemplo, me explico. Tú vas por la calle de mi barrio, ¿no? Y dices, ¿dónde está el Mercadona? Y dices, ¿ves el camello? 10 metros más para allá. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Son las 9:21 de la mañana. Una vez más, lo recuerdo, estamos hasta las 12 cada día. De 6 a 12, El Pirata y su banda en Rock FM. A partir de las 10... abrimos la comunicación con nuestra gente. Bueno, siempre estamos en comunicación, pero la abrimos más y nos da mucha frescura hablar con las personas que están al otro lado de la radio. Hoy te propongo un tema. A ver, ¿qué te parece si me cuentas qué es lo peor que llevas de ir a comprar al súper en estos días? A mí, por ejemplo, ¿sabes lo que peor llevo, Sayago, Lucía? El que digo, bueno, tengo que ir a comprar algo que se me ha olvidado, tal cual, ¿no? Y entonces, nada, pues me preparo, cojo la pasta, cojo el móvil, no sé qué, y cuando ya estoy saliendo, los guantes, la mascarilla, tontolaba. El kit de supervivencia. Y vuelta a empezar. Y eso es lo que peor llevo. Pero no del confinamiento, sino de mí mismo. A ver lo que dice nuestra gente. Exactamente. 647-339966. Cuéntame en ese WhatsApp qué es lo que peor llevas de ir al comprar al súper en estos días. Te estoy esperando, insisto. 647-339966. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 9:32 de la mañana de un lunes 27 de abril. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Tengo una duda, a ver si me echáis un cable. Sería con Lucía, vosotros que sois muy cinéfilos, porque Sin Tiempo para Morir va a ser la nueva película de 007 que se supone tiene el estreno en noviembre de este año. Bueno, con lo del rotavirus, vete a saber, ¿no? Pero bueno, en principio está programada para ahí. Entonces, el asunto es que James Bond está retirado. El argumento va de eso, de que está retirado, está viviendo como un rajá en Jamaica, pero llega un colega de la CIA, llega un coleguita de James Bond de la CIA y le dice, échame un cable que tengo un marrón. Y entonces se vuelve a liar James Bond. Claro, normal. Y en esa peli sale Rami Malek, el que hiciera de Freddie Mercury en el biopic de Queen. Y también sale la actriz hispano-cubana Ana de Armas. Sí. Y será la quinta de Daniel Craig haciendo de 007. Sí. Pero todo apunta a que va a ser la última de Daniel Craig, de este actor interpretando a James Bond. Vaya, qué pena, con lo que te gustaba a ti este actor pirata, ¿no? A mí sí, desde Sean Connery hasta ahora, ¿verdad? Es el que más me gustaba haciendo a James Bond, digo. Y entonces lo que no tengo ni idea es de quién le va a reemplazar en las siguientes pelis de la saga. Hombre, a mí se me ocurren ideas, pero desde luego yo sí que no voy a ser. Porque si a mí me cogieran de James Bond pirata, se acababa la saga. Porque me iban a matar. Claro, o sea, ya, es la primera escena. Y James Bond no puede morir. Entonces, ese es el problema. O sea, bueno, tú no. Y Manolo Arias, a lo mejor, licencia para grabar, por ejemplo. Igual, actores españoles así para ahora, para hacer de James Bond, pues Antonio Resines está muy bien, Santiago Segura también. No había caído yo. Santiago Segura. Lucía, ¿tú tienes alguna idea o te vale está, pues mira, estaba no, como el pirata también le gusta mucho esto de James Bond, podías probarlo, pirata. Además, se conducen unos cochazos, eso sí, tendrías que aprender a aparcar a la primera, porque James Bond llega y deja el coche ahí, perfecto. Bueno, oye, por hacer de James Bond, ese sacrificio lo haría. Pirata 007 contra el doctor, ya veremos, sí. Muy bien. Me ha sonado un poquito a Rin Tin Tin esto lo que has dicho, ¿eh? Anda, sí, como el venga, perro. Vamos a poner a Latina. Capullos. En Rock FM, El Pirata y su banda. Cuando queda un minuto para las 10 de la mañana, abrimos el buzón de la rabia. Sí, señor, y vamos un día más con ese buzón porque ya sabéis, recordad que nosotros vamos a hacer de altavoz vuestro, ya que vosotros no tenéis ese valor, que os da un poquito de congoja, pues transmitir al mundo esas quejas que tenéis con la persona que convivís, porque salen las rencillas entre tanto tiempo compartiendo, y nosotros vamos a hacer de altavoz, así que nos mandáis notas de voz o escritura al WhatsApp del programa, al 647-339966, como han hecho, por ejemplo, con este audio. Escuchad atentamente. Buenos días, mi nombre es Chelo. Bueno, mi queja es que todos los días, bueno, yo salgo a aplaudir, como me imagino la inmensa mayoría de los españoles, y bueno, y da la casualidad que vivo enfrente de un jardín donde a esa misma hora siempre hay alguien que está paseando a su mascota, con lo cual nosotros aplaudimos y da la sensación que le estamos aprendiendo a ellos, porque ni siquiera son capaces de pararse y aplaudir, o incluso hay mucha gente que nos mira como diciendo qué bien que lo estoy haciendo. Qué bueno, que os deseo mucha salud a todos y os vuelvo a felicitar por el gran programa que hacéis. Gracias. Hombre, gracias a ti. Pero esta queja era para gente del exterior, no para con el que convivía. Efectivamente, pero nosotros también hacemos de altavoz, por supuesto. Pero mira, Arancha de Vitoria nos ha escrito para, pues eso, para poner su queja y que nosotros la demos aquí a todo el mundo. Dice, mi novio está paranoico y no quiere bajar a la calle ni para tirar la basura. Así que tenemos un planning de tareas. Si el cubo se llena los días impares, la bajo yo. Y si se llena los días pares, la baja él. Yo estaba quemada porque veía que siempre me tocaba a mí bajarla. Hasta que he descubierto que el muy gañán se dedica a esconder la basura los días pares para soltarla después en el cubo. Luego la vacía en el cubo los días impares que me toca a mí bajarla. Y dice, basta ya. Oye, claro, novio de Arancha, hombre, el reciclaje es una cosa, lo tuyo ya es cara dura, macho. O sea, sí, por sí. favor. ¿Os lo imagináis metiendo la basura debajo de la cama? Imagínate, y sacándola claro, los martes. Claro, y ella diciendo, ya me lo olía, ya me lo olía. Bueno, pues fíjate, Loren de Don Benito, en Badajoz, dice... ¿Sí? En nuestro buzón de la raya, por supuesto, esta queja, este altavoz que nosotros ponemos a vuestra disposición, dice, hace un año que me independicé, pero cuando todo esto empezó, mis padres insistieron en que me volviera al pueblo. Me preocupaba porque estos meses me había acostumbrado a lujos, como cagar con la puerta abierta, o levantarme a las tantas, claro, todo vivir solo. Sí. Pero ellos me han superado, claro, porque él se ha vuelto al pueblo con ellos, y dice, han cogido la costumbre de pasearse desnudos por toda la casa. Que dicen que da mejor feng shui, dice. Y aquí viene la queja para nuestro buzón de la radio, dice Loren. Por favor, Sánchez, acaba con esto. Yo no puedo estar otro mes viendo a cincuentones en bolas todo el día. Oye, todo sea por el feng shui que vamos a hacerle. Le salió el tiro por la culata. Totalmente, en una culata. Bueno, y hasta aquí ya sabéis, nuestro buzón de la raya, ya sabéis, chicos, que sigue abierto el WhatsApp del programa con 647-339-966. Nos mandáis vuestra nota de audio o vuestro mensaje contándonos qué cosa queréis decirle a esa persona con la que vivís, pero no te atreves, nosotros lo hacemos por ti. El buzón de la rabia se vuelve a abrir a partir de ahora y dentro de 24 horas más o menos, Sayago vuelve a soltar en antena las quejas que tú nos dejas ahí. En Rock FM, El Pirata y su banda. Las 11 y cuarto de la mañana en este lunes 27 de abril. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde acaban de sonar Led Zeppelin. Que digo yo que en estos días de confitación, de confinamiento, una de las válvulas de escape que tenemos es la de ir al súper. Pero también hay veces que esto se lleva mal. Sí, hay veces que toca un poquito la punta de la nariz. Estresa un poquito, a veces estresa un poquito, sí. ¿A ti qué es lo que peor llevas de ir al súper, Sayago? Pues mira, yo sabes lo que pasa, que aquí ya se han acabado hasta los guantes de plástico y han puesto bolsas de estas, parecidas a las que tienen de la frutería, ¿sí? ¿Sabes? Para que las uses como guantes, pero son bolsas, al fin y al cabo, con lo cual la mano se convierte como en una mano, pareces un dibujo animado, ¿vale? Medio tonto. Y cuando tienes que pagar con la tarjeta para poner el número PIN, ¿sabes? Es imposible. De hecho, la muchacha de la caja siempre me dice, son 4 dígitos, no son 8, ¿qué estás haciendo? Claro, digo, pues es que no puedo, si es que la bolsa me tiene la mano inutilizada y me pongo nervioso, ¿sabes? Bueno, me corto con eso, vas al súper, aunque solo sea por cerveza. ¿Y tú qué es lo que peor llevas, Lucía, de esto de bajar al súper? El no ir. Directamente, no, directamente radical. No he salido de casa, no he ido a hacer la compra. O sea, la hace mi pareja, ¿por qué? Porque yo soy un desastre. O sea, además, yo no paro de tocarme la cara. Yo tengo muchos tics, que si me muerdo los labios, que si con la alergia me pica la nariz. Entonces hemos decidido que él va a hacer la compra y yo hago otras cosas aquí en casa. Y tú te quedas quieta en casa, ¿no? Claro, y bajo la basura, eso sí lo puedo hacer. Claro. Bueno, cada uno tiene lo suyo. Sí, eso sí, es. Efectivamente, cada uno ve la fiesta como le sienta. Claro. Bueno, tú cuéntame qué es lo peor que llevas de ir al súper. Cuéntamelo en un audio de WhatsApp en el 647-339966. Te estoy esperando, que luego nos reímos, ya verás. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí vamos, dándole cera a la mañana del lunes de este 27 de abril. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Tengo a Ricardo de Valencia en el teléfono. Buenos días, chaval, bienvenido. Muy buenos días, pirata. ¿Cómo vais? Pues bien, un placer hablar contigo. Y que me gustaría que me contaras qué es lo que peor llevas de bajar al súper. A ver, vamos a ver. Tú llegas al súper todos los días, es decir, cuando vas a comprar. Sí. Tú entras al súper, llevas tus guantes. Sí. Te dan unos guantes o unas bolsas y en el momento en el que vas a abrir una bolsa y tu mascarilla rematando, Claro. Cuando vas a intentar comprar fruta, intenta abrir esa bolsa. Con los guantes. Con los guantes, con la mascarilla. A ver, intenta cogerla. Si es una bolsa, bolsa contra bolsa. Sí, claro. Es aquello de, ¿cómo soplo? ¿Cómo la abro? Es un a ver, estrés. Inténtalo. No, la chica, la, no, ¿me puede ayudar? A ver, ¿ayudarte? ¿Cómo? Es decir, sopla, quítate la mascarilla, sopla, intenta abrirla y luego mete la fruta. Ni el equipo A, ni el equipo A. Tienes toda la razón. Exacto, ¿eh? Es horroroso. Sí, sí. Bueno, pero metemos, por lo que veo, tú lo consigues. Hombre, claro, después sí. De 3 minutos intentando abrir esa famosa bolsita, entre dos, sopla, resopla, intenta abrir y dices, bueno, lo intentaré, ya aquí estaremos. Como no hay prisa, pues lo intentaremos. Fíjate, y para los que dejan de comerse las uñas, que dicen, por fin tengo uñas, y dicen, no te sirven para nada ahora. No. Lo que pasa es que yo soy de esos, de los que se ha comido las uñas toda su vida. Es decir, yo tengo la habilidad ya adquirida. Sí, no te sirve de nada. Sirve de nada. Bueno, Ricardo, pues nada, llévalo con ese rollo y como en ese buen humor y consíguelo en la frutería, ¿vale? Pues sí. Venga, muchísimas gracias. Gracias a ti por llamarnos y contarnos tu película, Ricardo. Que tengas un buen día. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11:35 de la mañana. ¿Cómo va por ahí? Espero que bien. Vamos a darle paso al francotirarrock en esa antología de perlas cultivadas que a lo largo de todo este tiempo atrás ha traído Clavero a este programa. Hoy va a hablar además de algo que está bastante en auge en estos días, el Monopoly. A contar, ¿sabéis que los billetes de 500 los han quitado de la circulación? ¿No? Sí, no, podemos, de todo modo nos da igual. Sí, lo están quitando. Ya, podemos... ya no van a hacer más. Claro. Sí, y ya los que llegan a casa ya no salen. No. Ya hasta que nos saquen un 5. ya podemos decir que los únicos billetes rosas que hemos tocado han sido los del Monopoly. Sí. Sí, porque además, ¿ves que siempre cuando hay un billete falso, que es el del Monopoly? Siempre se utiliza esa expresión, o dice un fajo de billetes que son del Monopoly y tal. Sí, normalmente claro, bueno, Bárcenas le pasó, dijo, yo que pensaba que eran del Monopoly. Yo que pensaba que estamos echando una partilla. ¿Por qué voy a hablar del Monopoly? Porque investigando, el Monopoly se inventó, unos dicen que el 7 de marzo, otros que el 11 de marzo, otros que el 19 de marzo, y entonces yo que soy muy listo he dicho, se inventó en marzo. Se inventó en marzo. Voy a concluir con que se inventó en marzo y voy a hablar del día de marzo que me dé la gana y ha sido hoy. Porque este juego tiene el récord Guinness de juego de mesas al que más ha jugado la gente. Anda. 500 millones de jugadores que han jugado al Monopoly y los que estarán jugando. Los que estarán jugando porque ese juego no tiene fin. No, no. O sea, a mí me lo regalaron en la primera comunión y la primera partida fue brutal. Bueno, brutal, ¿estamos a punto de acabarla? Sí, ¿no? Es que, y la gente dirá, ¿y de qué va? De dinero, de comprar calles, de construir casas, hoteles, chalés, luego te lo quitan, vas a la cárcel, vuelves a construirlos. Algún concejal de urbanismo está diciendo, ¿por qué están leyendo mi currículum en la radio? Es que les falta poner la foto, ¿eh? Pero por lo demás son mis méritos, ¿eh? Sí, va de eso, o sea, que entras a la cárcel por hacer cosas, construir y tal, igual, pero luego a las 3 turnos vuelves a salir. Esto es como la vida misma, o sea, esto sí, sí, es en España estuvieron a punto de llamar al juego el pocero. Luego también podías comprar estaciones de tren. Aquí están deseando caer los de Extremadura. Cada casilla era una calle, tú la comprabas y comprabas la calle entera. Que a día de hoy, imagino que se hayan adaptado, puedas construir casas, hoteles, primars. No sé, es como que cada vez que caía alguien en tu calle tenía que pagar por caer en tu calle. Sí, fíjate, ¿qué pagar juego peaje, más? Hola, pagar peaje, pues por los, como ahora a día de hoy, los peajes que cobran tan poco de la vergüenza que les dan a día de hoy, sí. Se cobran menos que en calles del Monopoly. Sí, no. Claro, y ahora en la zona centro, imagino que el juego se haya adaptado. Ahora imagino que en la zona centro, por ejemplo en el de Madrid, pues solo puede entrar la ficha verde. Claro, la ficha del coche es híbrida y la del barco es de vapor. Porque cambiaron las fichas en la primera versión estaban en una plancha y un caballo rampante, por ejemplo, pero luego de rampante dijeron, vamos a cambiar la ficha de la carretilla, la bota y el dedal. por la de un pato, la de un tiranosaurio y un pingüino. Que dices, mira, ¿quién está haciendo el juego? Daniel Rovira. Pero se entiende, porque entiendes que quiten en trabajos y pongan animales, porque este juego lo que quiere decir básicamente es que el dinero fácil no se gana trabajando. Y que básicamente se ponen animales porque este juego es la ley de la selva. Pero me da igual el día que lo inventaran, el día que fuera de marzo, porque el día 19 de marzo es el Día Mundial del Monopoly. Y yo lo veo bien, porque es el Día del Padre. Y este juego siempre ha sido el padre de todos los juegos. ¡Claro! Muy bien llevado, sí señor. Joya, perla cultivada en el repertorio de Alex Clavero, el francotirarrock para El Pirata y su banda. Ya sabes que cada día Alex Clavero viene a Rock FM porque te lo trae U2, la compañía de fibra y móvil que no te agobia, te deja respirar. El Pirata y su banda, ahora con nuevo horario, pero las ganas de siempre. De 6 a 12 de la mañana en Rock FM.